contribuir con el desarrollo del país se expresa con más que palabras. Por eso, en Promigas, hacemos. Transportamos y distribuimos gas natural y energía eléctrica, promoviendo una mejor calidad de vida. Porque así, y solo así, Colombia y Perú tendrán un mejor futuro. Promigas, buena energía, siempre. Y al aire en W Radio. Bueno, ¿y qué tal seguir en Inglaterra, pero con otro? Gordon Matthew Thomas Summer nació al norte de Inglaterra. Su primer camino en la vida fueron los deportes, pero su influencia y la de su abuela lo llevaron a buscar su vena musical. Ahí arrancó el amor por el bajo, de una batería a una guitarra, de una guitarra a un bajo y de un bajo a The Police, di-du-du-di-da-da, y luego So Lonely. Ties you up and wrecks you. Do, do, do, surprise, no mystery. In this desert that I call my soul, I always play the starring role. Circuito de bares de jazz, tocaba lo que le pedían. En diciembre de 1976 se une Andy Summers y a Stuart Copeland en Londres y arranca la historia de The Police, Walking on the Moon y Message in the Bottle. We could walk forever, walking on the moon. We could.

5 álbumes con Police, muy famosos en los Estados Unidos. Canciones en donde dejó su riff muy pegajoso. Escuchemos con Police, Roxanne y Every Breath You Take.

qué magia la de un instrumentista, de un guitarrista, de un baterista a un bajista. Sting es también activista del medio ambiente. Con el sencillo Shape of My Heart actuó en el Super Bowl. Ha tenido lanzamientos bien curiosos, uno con Shaggy. ¡Qué versatilidad la de nuestro amigo Sting! Desert Rose, Rise and Fall y Don't Make Me Wait.